Realidad paralela. Con Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Los pórticos de la noche continúan abiertos. Para nosotros también. Aquí en Canarias todavía estamos a viernes. Tenemos tiempo para sacarle partido a lo que resta de día. No son muchos minutos, pero algunos quedan. En el resto del país ya en sábado, aprovechando el fin de semana, el pórtico ya ha quedado atrás. Y nosotros con esta sintonía continuamos la estela que dejó el testimonio de Susana. Pero lo hacemos desde nuestra realidad paralela, la realidad paralela que aproximadamente una vez al mes hace que sirva de compañía con nuestro buen amigo y compañero Santiago Vázquez. Santiago, buenas noches, buenas madrugadas. Muy buenas noches, buenas madrugadas, querido amigo Juanca, y un saludo para todos los siguientes de Ángulo 13. Un placer como siempre saludarte. Sabes que nosotros tenemos, bueno, tenemos un rictus, tenemos además unos rituales, una ritualística importante, y entre ellas está la de preguntarte cómo está el tiempo en la Sierra de Madrid. Y además inamovible, el parte meteorológico. Sí, sí, sí. Pues hemos experimentado hoy precisamente un empeoramiento del tiempo. Vaya. Sí. Hace frío aquí en donde yo vivo, en la sierra. Ha descendido bastante la temperatura y por tanto hay que abrigarse, porque parecía que nos iba a acompañar el sol y el buen tiempo, pero de eso nada, de eso nada. Así que noche desapacible para estar en casa escuchando este querido programa. Bueno, pues te vamos a robar un rato, un rato de esa noche, porque hemos escuchado, Santiago, en diferentes entregas, pero hemos escuchado el testimonio de Susana, una joven, una mujer que bueno, entre otras facultades o capacidades, destaca una, además llamativa, que es la capacidad de tener premoniciones. Me gustaría hablar contigo precisamente de eso, cómo la parapsicología cataloga este tipo de fenómenos, cómo la denomina o cómo la define. Primero decir que es interesantísimo el caso de Susana, que lo he seguido, que tengo delante de mí un informe hecho de cada uno de los puntos que ha ido desarrollando, y claro, nos encontramos ante un fenómeno, en primer lugar, de los llamados gamma, es decir, de efectos subjetivos o psíquicos, como es la clarividencia, porque hablamos de premonición o precognición, pero es que realmente, y esta es una hipótesis muy personal, la precognición está dentro de la clarividencia, es decir, igual que la simulcognición o la retrocognición, hacia el pasado, en el momento presente, uh-huh, o en un momento futuro, que se puede cumplir o no. Lógicamente, si no se cumple, no es precognición. Pero sería una forma de la clarividencia. Es un fenómeno que está constatado, que existe, como bien sabes, una casuística muy abundante, una fenomenología, una documentación muy rica, y que, en efecto, se viene dando desde tiempos remotos. Es que lo encontramos, yo creo que en todas las culturas, esta facultad, que si hay tiempo entraremos, si viene del propio sujeto, si es inmanente, o si le viene de fuera, realmente, esta información, pues como digo, en la mayor parte de las culturas, siempre ha habido hombres y mujeres que dicen ver el futuro, futuro que se cumple, sí, asombrosamente. Debe de ser, antes lo estábamos comentando, debe ser una experiencia dura, chocante, intensa, cuando una persona descubre de alguna forma que tiene capacidades de este tipo, ¿no? Sí, sí, lo es porque se topa, en la mayor parte de los casos, con una incomprensión por parte de su entorno, de las personas que rodean a esta persona, incluso miembros de su familia. y se puede llegar incluso a la marginación de la persona. Se le mira como el raro, el extraño, el que ve cosas raras, y esto no debería ser así, porque existen más personas que tienen esta capacidad o esta facultad de la que realmente podemos imaginar. Lo que sucede es que no lo dicen. Claro, lo que pasa que, Santiago, llevar uno dentro esa capacidad, capacidad que, no sé, te pregunto si es caduca, es decir, ¿se dan casos de personas que la tienen durante un tiempo y luego se desvanece? ¿O incluso casos que lo podemos llevar el resto de nuestra vida? Pues hay de todo, Juanca. Es decir, personas que, como en el caso de Susana, relataba que ya siendo niña, es decir, personas que nacen con ello, desde que son muy pequeñitos, desde niños, y que conforme va pasando el tiempo, se va acrecentando esa facultad y cada vez, paulatinamente van, entre comillas, viendo más cosas, uh-huh. Y son capaces de englobar muchos más acontecimientos y, por lo tanto, más aciertos cuando la facultad es auténtica y verdadera. Pero en otros casos, como por ejemplo, entre otras cosas, en las ECM, tú bien sabes, igual que muchos de nuestros oyentes, que ha habido personas que tras una ECM traumática, al regresar, han empezado a experimentar una serie de facultades paranormales de percepción extrasensorial, entre las que se encuentran precisamente estas, que son las clarividencias, las precogniciones en este caso. Esto se da, es decir, se puede dar de forma espontánea también, o un buen día o un mal día, según sea el caso, la persona empieza a experimentar este tipo de precogniciones, porque claro, la precognición se puede dar en diferentes estados. Se puede dar en estado de vigilia, de forma espontánea. Se puede dar también durante el estado onírico o de sueño. De ahí los sueños proféticos. Sí. Se puede también incluso dar durante un trance hipnótico, cuando la persona se encuentra bajo hipnosis. También, como no, se ha producido y se produce también en el trance mediúnico. Es decir, y no solamente eso, sino que puede ser espontánea, como parece ser que es el caso de Susana, pero puede ser provocada también. Tenemos, por ejemplo, el caso, si me permites muy brevemente, el caso de, yo creo que, el paradigma de los profetas, hablo de los religiosos del Antiguo Testamento, hablo de Michel de Notre Dame, de Nostradamus. Sí. Cuando por las noches, las personas piensan que es que Nostradamus veía a todas horas, tenía visiones y hacía profecías a todas horas. Su costumbre era generalmente, por las noches, en una jofaina de agua, con una vela al lado, él utilizaba el agua de esa jofaina y ahí entraba en un estado alterado de conciencia. Ahí encontramos paralelismos con la famosa bola de cristal, que a muchas personas les entra risa. Pues es que la bola de cristal, en realidad, no es más que un instrumento a través del cual una persona puede perfectamente, si tiene un mínimo de sensibilidad y se va desarrollando, puede perfectamente, y no animo a nadie a que lo haga, simplemente yo, que se produce, y sobre todo en profesionales que se dedican a esto, entrar en un estado alterado de conciencia, y dentro de ese estado, que en realidad es un trance, pues en efecto, ver hechos futuros. Es decir, hacer premoniciones o precogniciones, o en el caso de Nostradamus, profecías. Esto está recogido a lo largo de los siglos, desde mucho tiempo atrás, ¿no? Es decir, igual que tenemos otros fenómenos englobados en la parapsicología, quizás más contemporáneos, este tipo de fenómenos está datado desde hace muchos siglos. Sí, en efecto. Pues nos encontramos, por ejemplo, tenemos, lo conoce todo el mundo, el oráculo de Delfos, por ejemplo. Las famosas sibilas y pitonisas, también las encontramos en Roma, en Grecia, en muchas otras culturas, y por ejemplo, por la parte que nos toca, ya que en Occidente pues nos encontramos con el cristianismo, que a su vez sabemos históricamente que fue una secta que nació en el seno del judaísmo, pues en el Antiguo Testamento queda terminantemente prohibido, y así, terminantemente prohibido por la ley mosaica, el contacto con estas prácticas adivinatorias. ¿Por qué? Porque, y este es el argumento, el futuro solamente corresponde a Dios, solamente lo sabe Dios, y aquellas personas a quien Dios quiera revelarlo. Aquí nos encontramos con un asunto muy interesante, y es que cuando se da una precognición, una de las muchas preguntas es si esa precognición, primero, si procede del sujeto, es decir, si es una facultad del sujeto, o es una causa paranormal externa o exterior, la que deposita en el psiquismo del sujeto esa revelación. Porque hay fenómenos en la parapsicobiofísica, en la parapsicología, como por ejemplo en parafonías, o por ejemplo en la temida Ouija, donde hay conocimiento de futuro. Muchas veces engañan, muchísimas, que nadie lo haga, y por supuesto que nadie se lo crea si es que lo han hecho. Pero, sin embargo, en muchos otros casos, ese futuro se cumple. Se cumple. Por tanto, esa causa, sea lo que sea, que no sabemos ciertamente qué es, sí que tiene, en base a esta fenomenología, a esta documentación, sí que tiene un conocimiento del futuro. Futuro que se cumple en algunas ocasiones. Digo en algunas, no siempre. Aquí se abre una gran pregunta, y es, ¿cómo es posible que bien sea una persona, es decir, un vivo, como en el caso de Susana, como en el caso de Nostradamus, cómo es posible que un vivo o una causa que está en otro nivel ontológico sea capaz de adelantarse en el tiempo y vislumbrar un hecho que, independientemente del comportamiento de la persona y de su conducta, indefectiblemente va a suceder? Es tremendo. Es un gran misterio, Juanca. Sí, sí, sí. Es un enorme misterio. Sin duda alguna. Santiago, y pregunto, ¿los tiempos son variables? Es decir, ¿las premoniciones, esos adelantos en el tiempo varían? ¿Pueden ser de minutos o como pueden ser de años? Te contesto un poco en la línea anterior. Es decir, se pueden dar perfectamente premoniciones en un escaso tiempo, es decir, pues a veces con minutos, horas o días de diferencia, y a veces no. A veces nos encontramos con precogniciones o premoniciones que hay por medio entre la profecía o la premonición o precognición y el cumplimiento de esta, pues hay unos años. Ahora mismo recuerdo, y es un dato muy interesante dentro de la documentación que existe en esto de los años, en esta separación de años, cuando Karol Wojtyla, siendo sacerdote, fue a ver al Padre Pío, el Padre Pío de Pietrelcina, hoy San Pío, ya había canonizado, y le dijo, entre otras cosas, no le conocía absolutamente de nada, le dijo, mancharás tu túnica de sangre cuando vistas de blanco. Es decir, le estaba profetizando, con muchos años de diferencia, primero, que iba a ser papa, porque solamente se puede vestir de blanco cuando se es papa. Y segundo, le estaba profetizando que, en efecto, iba a sufrir un atentado. Mancharás tu túnica de sangre cuando vistas de blanco. Estas fueron aproximadamente las palabras que el Padre Pío, en ese encuentro con Karol Wojtyla, Juan Pablo II, tuvo en San Giovanni Rotondo. Estaba yo ahora pensando, claro, siempre se suele decir que las premoniciones se cuentan a toro pasado, es decir, nos enteramos por lo menos de ellas a toro pasado, cuando ya han ocurrido. Pero sí es verdad que hay muchos, y precisamente, y a lo mejor estoy barriendo para casa, pero es un caso notorio, y precisamente esta misma tarde hablando de Marilyn Rosner, cuando ella adelanta la tragedia de los rodeos 2 semanas antes de que ocurriera, y ahí está recogido esa información, ese documento, ¿no? Esa capacidad de adivinar con antelación, pero que siempre llega a, digamos, se hace eco después de haber ocurrido el hecho, ¿no? Sí, sí, en efecto. En efecto, pero esto es muy importante, como en el caso que comentas de Marilyn Rosner, en efecto, es dejar constancia del hecho, pues por ejemplo, citado a Nostradamus, hay muchos más casos, ¿no? En San Malaquías no me voy a meter porque yo con San Malaquías... No te lleva. Desde hace muchos años tengo, en fin, una elegante duda en mi mente. Ya sabes que aparece, sí, el texto pues en 1585, Arnoldo de Gullón, etcétera, y bueno, pues ahí está la fiabilidad o no de las profecías de San Malaquías, pero sí es muy interesante que la persona, cuando tiene esa clarividencia, porque en definitiva es un fenómeno de clarividencia, que deje constancia del hecho. Ahora mismo recuerdo, como tú recordarás, como muchos oyentes de Ángulo 13, pues por ejemplo, las profecías, dibujos de Parravicini, por ejemplo. Sí. Que algunas de ellas son, todo hay que decirlo, y mirándolo objetivamente, son cuando menos, por lo menos producen en la persona una reflexión. Es decir, cómo este hombre, con unas cuantas décadas de diferencia, pudo dibujar estas cosas o pudo... decir estas cosas. Eso es lo que realmente sirve. Y algo muy importante que creo que se debe decir es que hay unos criterios para valorar cuando hay una auténtica premonición o precognición y cuando puede ser fruto de una deducción más o menos lógica o más o menos directa o indirecta. Y es precisamente que lo que se precogniza, lo que se profetiza, no pueda ser, a través de ninguna vía, deducible, por decirlo así. Es decir, si yo digo, por ejemplo, por poner un ejemplo, que el Barcelona va a ganar la Liga, no estoy haciendo ninguna profecía y esto no es precognición, evidentemente, porque es algo que la propia lógica indica, claro, lógicamente. Sí, sí. Pero, sin embargo, si digo otra cosa, el hecho que sea un acontecimiento mundial en un país determinado, lo que sea, no hay posibilidades, es inimaginable, esta es la expresión, es inimaginable que yo haya podido de alguna forma consciente o inconscientemente deducir que eso va a ocurrir, entonces esa supuesta precognición tiene todos los visos, todas las posibilidades de ser considerada como tal. Mientras tanto, no debe considerarse formalmente como precognición. Hay que ser muy rigurosos en esto. Santiago, yo estaba... Tú sabes que siempre hay alguna pregunta de las raras que se me ocurren. Siempre, todo, te lo digo siempre. Vamos a ver, porque estaba yo pensando, digo, bueno, las premoniciones llega uno, no sé, detalla una idea o detalla un conjunto de visiones concretas, pero ¿están recogidas algunas premoniciones hechas a lo mejor por niños a través de, no de palabras, sino de dibujo? Es decir, un dibujo que se adelante a algo que va a ocurrir. Yo recuerdo, y además creo que lo hablamos de pasada, aquí en realidad paralela, no sé si fue hace 2 temporadas, creo que fue cuando hablábamos de xenoglosia. Era un, entre otros muchos casos, no sé si lo llegué a contar, un niño que escribía en chino. Oh, tremendo, es tremendo, sí. No sé si lo recuerdas. Sí, sí, sí. Claro. En esos diferentes estados donde se da la precognición, pues también, claro, es un estado alterado de conciencia, más o menos pronunciado. En este caso, si no es automatismo, si no es escritura automática, o psicografía, o paragrafía, pues al menos es escritura inspirada. Y claro, que un niño, como ha aparecido en algunas películas que el cine ha inmortalizado, pues algún testimonio, algún caso de niños que empiezan a dibujar cosas extrañas y que luego se cumplen, en definitiva. Es raro, todo hay que decirlo. Es decir, los casos en general, la fenomenología paranormal en niños, si quitamos otro tema que es interesantísimo, los amigos invisibles de esos niños, que tantos dicen que hablan con su amigo invisible, se achaca, como sabes, pues a que son sencillamente fantasías del niño. Pero claro, en estos casos donde el niño dibuja, pues a lo mejor una persona, por poner un ejemplo hipotético, una persona decapitada, y al día siguiente, a la semana, pues un vecino tiene un accidente, por ejemplo, y queda su cabeza separada del cuerpo, en esos casos, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está sucediendo? Porque los niños, bien, biológicamente, son de corta edad, pero son personas también. Sí, pero claro, esto ocurre como siempre que un niño o un menor es protagonista, ocurre. Tenemos que plantearnos algunas cosas que tienen mucha menos contaminación, digamos, de la que tenemos los adultos, contaminación de ideas, de información, en fin, son mucho más blancos en ese sentido, ¿no? Y cuando es un niño quien se ejerce de protagonista de una historia de estas, es realmente inquietante y tremendo. Sí, sí, sí, precisamente por el aspecto que estás mencionando, porque un niño no está contaminado culturalmente, no tiene esos prejuicios que tenemos los adultos, y por lo tanto es más libre, su psiquismo está, por supuesto, mucho más limpio, menos contaminado, menos distorsionado. En definitiva, es un canal más puro y, por lo tanto, más efectivo. Claro, encontrarnos, como he comentado alguna vez, con ese caso de ese niño de 20 meses... que entendía el latín, que el padre Salvador de la diócesis de Cartagena, exorcista, cuando hablaba el latín, le entendía, pues en estos casos realmente, a mí por lo menos personalmente, me da mucho que pensar, efectivamente. Déjame aprovechar para avisarle a nuestros oyentes, a los que nos siguen a través de, no solo de la frecuencia modulada, sino a través de internet, que esta noche el Facebook está confabulando contra, yo no sé si todos los millones de usuarios que tiene, pero sí contra un puñado. Porque con los cambios que están realizando, nos están volviendo locos los mensajes, los de hace una hora salen hace dos segundos, bueno, un caos. Sí, sí, ya te he escuchado. Sí. Entonces, entre eso y que parece ser que en fin, que el internet de esta noche también está confabulando, pues me cuesta mucho seguir los mensajes, que es algo que a mí me gustaría especialmente para poderte trasladar preguntas, pero me está resultando imposible hacer el seguimiento. Sí, sí, sí. Entonces, yo no sé si hay un patrón, un santo patrono de Facebook, pero si no lo hay, deberían de inventarlo ya, ¿no? Ahora que tuitean los papas y estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí, sería ideal. sería por lo menos necesario, ¿no? Santiago, las premoniciones o la precognición, sabe que siempre me interesan los temas relacionados con la Iglesia, ¿no? Sí. ¿Qué acogida, entre comillas, tienen entre los brazos de la Iglesia? Bueno, vamos a ver, la pregunta es muy interesante, porque el mismísimo Jesucristo, el mismísimo Jesús de Nazaret, hizo profecías que se cumplieron, algunas de ellas, otras todavía no. Por ejemplo, pues todos sabemos cuando dice en el texto neotestamentario: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y continúa el texto, ¿no? Bien, pues dice que tu casa quedará desolada. Bueno, pues en el año 70, o cuando dice lo de veis estas piedras y esta construcción, y le preguntan, y él dice, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea demolida. Pues en el año 70, Tito, con sus tropas, arrasó Jerusalén. Arrasó absolutamente Jerusalén. Es decir, que el propio Jesús, y encontramos más pasajes donde profetiza, por ejemplo, algo que me has preguntado antes, en cuanto al tiempo. Pues en la última cena, le dice a Pedro, a su apóstol, le dice, Pedro, Esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Uh-huh. Y así fue. Y no solamente eso, es que, bueno, sobre este tema solamente es que has metido, Juanca, el dedo en la llaga, pero interesantísimo, porque da para mucho. Él sabía durante su vida pública, siempre según los textos canónicos, él sabía, y lo anuncia creo que es por tres veces, si no me falla la memoria, profetiza que el Hijo del Hombre, que es él, porque él se refería a sí mismo muchas veces, en la mayor parte de los casos de esta forma, sería entregado en manos de los gentiles, sería humillado, azotado, crucificado, muerto, y que resucitaría el tercer día. Esto lo dijo él durante su predicación, su vida pública. Es decir, y así podremos seguir, ¿eh?, con ejemplos del Nuevo Testamento, de los Evangelios, donde Cristo profetiza. Pero hay un dato, y aquí termino esta respuesta, y es que cuando le preguntan los apóstoles que cuándo sucederá el fin del mundo, que ahora últimamente, pues con esto de los mayas y demás, pues en fin, se han publicado tantas cosas, algunas muy interesantes, otras menos interesantes, el fin del mundo, y dice Jesús, nadie, dice, ni siquiera el Hijo ni los ángeles, sino solamente el Padre, saben de aquella hora y de aquel día. Es decir, que ni el mismísimo Hijo de Dios, si hablamos desde un punto de vista teológico, conocía, al menos terrenalmente, cuando estaba en el mundo, ese día y esa hora, ¿no? Hablabas ahora, claro, de esa facultad o esa capacidad para adelantar su propia muerte y de qué forma se va a producir. Esto, en voz del Rey de Reyes, en voz de Jesús de Nazaret, pero sí. Hombres terrenales, personas de a pie, no sé si en la actualidad, han tenido esa capacidad. Claro, esto es difícil luego de demostrar si la persona fallece, pero hay personas que lo han vivido así también, es decir, han tenido una precognición, que no lo digo, en torno a su propia muerte. Sí, sí, hay más de un caso. Se cuenta de precisamente de Michel de Notre Dame, de Nostradamus, cuando se despidió, al parecer, de su hombre de confianza o compañero, no recuerdo ahora mismo el nombre, y le dijo aproximadamente estas palabras, cuando le dijo hasta mañana, se despidió y le dijo, no, mañana ya no veré el sol, y efectivamente amaneció muerto. Esto ocurrió en la vida de Nostradamus, pero es que ha habido más cosas, por ejemplo, siguiendo en esta línea, hay un pasaje muy breve, pero que, claro, demuestra que ese hombre, en efecto, tenía facultades precognitivas. Iba por un camino, porque, bueno, murió pues su mujer y sus dos hijos, creo que tenía dos hijos, con la epidemia de peste, y se encuentra con dos frailes menores, dos franciscanos, de los muchos que había, en un camino polvoriento, y entonces Michel de Notre Dame se arrodilla delante de uno de ellos, le coge de la mano y dice estas palabras: rindo homenaje ante el futuro pontífice. Claro, aquel fraile se quedó de una pieza. Bueno, pues en efecto, ese fraile, pasado el tiempo, llegó a ser papa, creo que fue Celestino V, si no me falla la memoria. Es decir, que estas premoniciones, precogniciones, ventanas, por decirlo de una forma más metafórica, que se abren hacia el futuro, y que es imposible que uno sepa que eso va a ocurrir, pues queda registrado. El conocimiento de la propia muerte, sí, sí, ocurre, por ejemplo, en vidas, esto se da sobre todo en personas de una elevada espiritualidad. No lo encontraremos, o lo encontraremos raramente, en personas que no han tenido un desarrollo espiritual, o que sencillamente no han creído absolutamente, no digo en religión, digo en una trascendencia o en una visión metafísica de la existencia. Pero sí nos hemos encontrado con casos de místicos y de santos, de místicas y de santas, que en efecto sabían que iban a morir pronto, e incluso prácticamente diciendo el día exacto de su muerte, ¿no? Recuerdo casos así salteados en la historia de la Iglesia, donde los santos, aparte de haber hecho profecías que se cumplieron, también sabían cuándo se iban a morir. Tremendo. Las premoniciones, la precognición, que esta noche está ocupando gran parte de nuestro ángulo 13, siempre con la maestría de Santiago Vázquez y con el no apoyo de las redes sociales. Sí, desde luego, esta noche nos ha abandonado el apoyo de las redes sociales. Pues mira que yo le doy bastante amor a Facebook como para que me lo pague así, pero bueno. Sí, es un desagradecido. Sí, pero además mucho, ¿no? Santiago, deja aprovechar la ocasión porque esta tarde, con motivo a una de las presentaciones del libro, tuve la ocasión de hablar con un montón de amigos. Yo dije que lo iba a hacer a través de radio, un montón de amigos del misterio, de la historia en general, que me pidieron que por favor te trasladara su saludo y su admiración hacia tu persona, y como en esa conversación que tuve en esa presentación con todos ellos comentaba contenidos para esta noche también en este programa, pues me pidieron que te trasladara ese mensaje. Pues lo recibo con todo mi cariño, y para esas personas que aunque no conozco personalmente, pues es recíproco. Les devuelvo ese afecto y ese cariño hacia mi persona también. Nosotros vamos a parar aquí, vamos a dejar el tema que nos ha ocupado esta primera hora y diez de programa, agradeciéndote, Santiago, que como siempre estés con nosotros, que nos olvidamos de que en la Sierra de Madrid siempre es una hora más que aquí en Canarias, y que eso, quieras que no, pues se nota en el cuerpo a esta hora de la noche, sí, el cansancio, ¿no? Una hora más y muchos grados menos. Sí. Bueno, pues hemos tenido aquí unos días algo frescos, pero evidentemente nada comparable con lo que se pasa a esas alturas y a esas latitudes. Yo diría, para terminar, como conclusión quizás, ¿no?, de este interesantísimo tema, que el caso de Susana me ha parecido muy interesante, y que la precognición o premonición dentro de lo que es la clarividencia es un auténtico fenómeno, como hemos visto por la propia documentación, los casos que he contado y muchos otros que podríamos estar aquí durante toda la madrugada hablando del asunto. Es un fenómeno que una persona que esté mínimamente informada no se puede negar. Es decir, hay sujetos que consciente o inconscientemente, espontánea o voluntariamente o involuntariamente, tienen una visión de un hecho futuro, de algo que va a suceder. Y en efecto eso se cumple, un gran misterio, y espero que pues que haya sido del agrado de todos los siguientes de Ángulo 3. Convencido de que es así. Santiago, un fuerte abrazo para ti, para toda la familia extensivo. En fin, parte. Hace frío, pero vamos a recibir a la primavera como se merece, con alegría, con ilusión, y nos encontramos dentro de nada, de poquito. Exactamente. Enhorabuena por tu libro, Juanca. Muchas gracias, Santiago. Magnífico. Un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13.